Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oír Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía del día miércoles 6 de mayo del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos de las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy, entre otras cosas, y en la segunda parte estaremos conversando con nuestro experto en la actividad taurina, Roberto Miranda, que nos traerá un importante invitado. No vamos a adelantar nada, solamente decir que es un torero talaverano que va a estar toreando la próxima semana en la caprichosa acá en Talavera de la Reina, en esas fiestas de nuestra ciudad de la cerámica. Y hoy es miércoles, y como todos los miércoles, toca hablar de baloncesto junto a Fernando Rejón en la sintonía de Deportes al Día, Oír Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy buena, Juanma. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya entrando a la recta final de todas las competiciones. Efectivamente, ya se nos acerca el verano. Mala noticia para nosotros los que hacemos programas deportivos de radio, porque se nos acaba todo, pero siempre buscamos por debajo de las piedras esa información deportiva para acompañarles en primavera y en verano, hasta que se retomen las competiciones oficiales por allá en el mes de agosto algunas y otras en septiembre. Fernando, vamos de inmediato al tema porque tenemos un invitado a través de la línea telefónica para este programa. Sí, tenemos un invitado de lujo, uno de los que siempre da gusto presentar por... Es un grande en todos los sentidos y amigo mío, tengo la gran suerte de ser amigo y bueno, un conocido por todos, Buddy, Álvaro del Valle. Buenas tardes, me vas a poner colorado y todo. Bueno, qué menos que eso, ¿no? Qué menos que eso. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿ya te has enterado de que en las ferias viene si eso total o no? ¿Te has enterado todavía? Sí, me he enterado y te iba a mandar un mensajito ya. Ya saca las entradas, ¿no? Sí, ya estoy preparado. Para pillarte la primera fila. Pues nada, a ver, empezamos a ver la temporada este año un poquito difícil, supongo, después de los dos últimos campeonatos. Las modificaciones que ha habido el equipo, gente que se ha ido, gente lesionada, o sea, habrá sido un año bastante complicado, ¿no? Muy, muy complicado, siempre... Hemos ido a los partidos con lo justo, pero bueno, y la verdad es que hemos acabado incluso mejor de lo que pensábamos. Ahora nos toca remontar y a ver qué pasa. Sí, porque incluso con la temporada tan difícil que habéis tenido, ahí estáis en playoff, todavía con opciones, sí que es verdad que caísteis el otro día, pero bueno, es un equipo, yo creo que el vuestro siempre es un equipo a tener en cuenta y que no vais a dar nada por perdido. No, pero lo que pasa es que siempre hemos ido con la mitad de la plantilla, ¿eh? Entonces pues ahora hay que remontar 11 puntos contra un equipo de Junta Fernando Miguel, que no sé si lo conoces. Sí, creo que le conozco de algo. Y ahora pues, a ver qué pasa el sábado. Bueno, estará todo por ver, ahí ya sabes que está todo abierto todavía y nada, de cada año que viene, eres agente libre, ¿tienes pensado mantener el equipo? ¿Tenéis que ver primero lo que hacéis? Tenemos que hablar todavía, a ver quién va a estar disponible, quién no, quién va a poder con lesiones, si va a poder volver Roberto, si no, hay que esperar todavía. Ahí estamos intentando convencer a Roberto, o sea que yo creo que se resiste un poco, pero yo creo que tiene todavía el gusanillo y todavía le tiene ganas todavía. Roberto volver, pero si vuelve, volverá a este equipo. Bueno, ya, eso ya se verá. Habrá que empujar por él. Si no, me voy yo con él también, ¿eh? También, hacéis un equipo nuevo, ¿no? Claro. ¿Y de las competiciones, baloncesto, NBA, etcétera, etcétera, estás siguiendo las cosillas? Sí, lo estoy siguiendo y encantado con el resultado de esta noche. Sí. Estamos viendo cómo Chicago ganó a Cleveland, pues maravilloso. No, totalmente. Además, este es el año, yo lo de las sorpresas, de equipos que no se daban mucho por ellos, ahí están. Eso es lo emocionante de este deporte, ¿no? De gente que a lo mejor no apuesta nada por ellos y ya están dando caña. Sí, está la medio sorpresa, no tanto sorpresa de Golden State y a ver también qué pasa con Atlanta. ¿Y Euroliga, la Euroliga de baloncesto? Euroliga pues es una pequeña decepción, porque como sabes yo soy más del Barça. Sí. ¿Y favorito ahora para la Final Four? Favorito. Sí. El CSKA para mí siempre va a estar ahí. Bueno, el Madrid también jugando en casa también tendrá opciones, supongo. Supuesto que el Madrid siempre va a estar ahí, pero viendo el CSKA de Kirilenko pues siempre da un poquito de miedo. Pues nada. Ya, como había dicho, un placer hablar contigo y nada, ya te emplazo a la siguiente conversación con unas cañitas. Hombre, por supuesto, unas cañitas y un concierto de fondo. Eso es, eso seguro. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Muchas un abrazo, gracias. Fernando. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a Buddy, entonces, que ha conversado con Fernando Rejón, la sintonía del 95.0 de la FM Deportes al Día, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Ya no son los mismos los siniestros totales, pero son los siniestros con toda esa historia que tienen, ¿no? Eso es el un grupo que hay que ver en directo. O sea, si lo has escuchado en estudio, yo siempre recomiendo Así en Eso Total verlo más en directo que en estudio. Por supuesto, esta gran banda gallega que nos va a acompañar en esa fiesta de Talavera, que es lo único que yo destacaría musicalmente hablando. Bueno, sobre gusto yo creo que yo sinceramente no son unos grupos que me gusten mucho, pero creo que en esta ocasión han variado un poquito más y creo que es un buen cartel. Yo digo que a mí no me gusta, pero no me parece mal cartel. Yo creo que estas ferias han acertado. Lo importante es que las ferias y estas fiestas de Talavera de la Reina de la próxima semana la gente pueda compartir con los amigos, con la familia y, por supuesto, disfrutar de estas fiestas de Talavera. Y sabemos que se hace un esfuerzo también por parte de los organizadores y el ayuntamiento, en este caso, por organizar como corresponde y dar esa posibilidad de tener fiestas en la Ciudad de la Cerámica la próxima semana con ese cartel de música que siempre nos acompaña en nuestros micrófonos y en nuestro programa. ¿Qué más podemos hablar, Fernando? ¿Qué te pareció esa despedida ya del Club de Baloncesto Talavera Basket el pasado fin de semana cayendo hasta el Cervantes? Lo dice a Higinio Pulido, que pudieron haber hecho algo más, pero que nada quita el mérito de este séptimo lugar, séptimo clasificado, ya prácticamente finalizada la competición. Efectivamente, es tiempo yo seguramente ya de hacer balances. Yo creo que es una muy digna posición, el primer año del club en una competición que sabemos que es bastante exigente en cuanto a calidad, en cuanto a desplazamientos, en cuanto a muchas cosas, y yo creo que es una buena posición. El balance, seguro, hablando con los jugadores, hablando con la gente, yo creo que está la gente contenta. Se ha entrenado por primera vez en tiempo, se ha entrenado bastante bien, se ha entrenado con constancia, con gente siempre en los entrenamientos, y yo creo que mirando ahora mismo hacia atrás durante la temporada hay que sentirse muy orgulloso de este equipo. Y ojalá que haya fortuna también con el tema de laboral, de trabajos, de estudios, para que se mantenga una base, ¿no? Porque todos los años existe y está esa problemática para todos los deportistas de la actividad competitiva en Talavera de la Reina, en el tema amateur, por supuesto, incluso semiprofesional, que depende mucho un proyecto deportivo cada temporada por el tema laboral y por el tema de estudio. Efectivamente, la pena que hay siempre en muchos de los deportes es el mantener los proyectos. Siempre digo que hay que mantener por lo menos lo que tienes ya, o sea, y siempre para ir adelante tienes que mantener lo que tienes y aumentar. El problema es que muchas veces no puedes mantener eso por lo que hablamos, temas de lesiones, temas de trabajo, pues muchos temas económicos, muchas cosas. Entonces es una lástima. Este equipo, este club, si mantiene lo que tiene ahora mismo y consiguen reforzarse, creo que va a dar muchas alegrías. ¿Qué nos puedes comentar de la liga local, aun cuando ya nuestro entrevistado nos ha comentado y adelantado algo, Fernando? Sí, pues nada, seguimos ahora con los playoffs. Este fin de semana la vuelta de los cruces y bueno, pues todavía está todo abierto. Sí que es verdad, algunos equipos han sacado más. ¿Vosotros qué tal? Nosotros, Calera, bien. De momento 25 puntos, pero yo soy de los que no me confío nunca y el que piense que está todo hecho, pues se equivoca bastante y hay que ir hasta el final. Y en la Copa igual, y vamos a ver qué pasa este fin de semana. ¿Y de los otros partidos, de los otros participantes de esta fase final del baloncesto local de la Liga Talaverana, Fernando? Sí, pues por el lado de lo que es la competición de Liga, el Vial Máster saca 9 puntos a Muebles Talencia, GPRS Miranda saca 11 puntos a Boracar y Tien 21 8 puntos a la Facultad. Y lo que respecta a la Copa, sí que ha habido resultados más abultados y quizá más difíciles de contrarrestar, pero que ya digo que nunca hay que dar por perdido nada en el baloncesto y se han dado muchas vueltas. Y bueno, el Veterinario Parque lo tiene más fácil, es el que más fácil lo tiene, con 49 puntos de diferencia contra Gespurín. ¿49 puntos de diferencia. Altafit sacó 27 puntos a Bimaga, Estación El Servicio del Casar ha sacado 24 puntos a Visión Dental. Y el partido más igualado de los dos grupos ha sido el Durán Ferretería Restaurante Chicago, en el cual Ferretería Durán pues ha sacado 5 puntos y es el que más abierto está, quizá. Pero en general, salvo esa excepción que recién nos comentaba Fernando, ha estado todo ahí como muy, muy disputado, ¿no? Muy igualado, aun cuando hay equipos que sacan diferencia en la parte final de los partidos, me imagino. El físico estará pasando también a su factura, ¿no? Sí, efectivamente, el físico también, los mismos detalles que hablamos en anteriormente, pues temas de trabajo, no siempre se puede contar con todos los jugadores y muchas veces la diferencia entre unos equipos y otros es la disponibilidad de los jugadores. Eso más es. más que realmente las plantillas y equipos que deberían de estar arriba a lo mejor no están tan arriba y equipos que a lo mejor no tienen tanta calidad están arriba, oye, que mérito tienen, pero a lo mejor también disponen de más jugadores todos los partidos. ¿Qué más nos podrías comentar, Fernando, de baloncesto ya en la parte final de esta sección del baloncesto a través del 95.0 la FM Deportes al Día, hoy Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca? Sí, pues brevemente, simplemente recordad que en ACB ya estamos casi en tiempo de playoff también, y cuatro equipos ya clasificados: Real Madrid, Unicaja, Barcelona y Bilbao. Están ¿favorito ya clasificados para ti? Es difícil, porque Unicaja estaba haciendo una gran temporada, pero se está desinflando un poco, con dos derrotas en los últimos dos partidos. La última contra el CAI en casa, bastante, les habrá dolido bastante, pero bueno, sabemos que los playoffs es un mundo y que el quedar primero en liga regular no te asegura absolutamente no asegura nada. Nada, no te asegura nada. Y en NBA, pues resultados, ya estamos también en semifinales de la NBA, con una competición que la verdad es que está gustando bastante, en el sentido de sorpresas, de que no es una competición cerrada año tras año, sino que, por ejemplo, el equipo que ganó el año pasado, San Antonio, ya está eliminado, y equipos que el año pasado estaban, que llegaron a final o bastante avanzados, están fuera. O sea, que una competición bastante sorprendente. Por el este, adelanta Washington a Atlanta. Una primera victoria de esta semifinal. Chicago ganó a Cleveland, también un partido bastante, bastante emocionante, una eliminatoria bastante bonita. Por el lado del oeste, Golden State, que es para mí el mejor baloncesto que se está haciendo ahora mismo en Estados Unidos y quizá en el mundo. Se ha adelantado los Memphis a un gran equipo en 1-0, y los más sorprendentes para mí son Los Ángeles Clippers, que metió una buena tunda a Houston, ganando 117-101, se adelantan en la serie. Sí, así sorprendente lo que hicieron los Clippers de Los Ángeles en el último partido. Pues nada, Fernando, te esperamos la próxima semana entonces en esta sección del baloncesto. Ya habéis escuchado, local, nacional, internacional, todo lo que queréis saber a través del 95.0 la FM, Deportes al Día, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, del baloncesto junto a Fernando Rejón. Fernando, lo dicho, muchas gracias y te esperamos la próxima semana. La próxima semana ya miramos temas de Euroliga, que seguro que estará bastante interesante todo. Nuestro programa lo comenzamos de inmediato con la actividad taurina y con nuestro amigo, compañero, estudioso, y se me acaban los adjetivos, de Roberto Miranda, que está en nuestro programa para hablar de toros, de la actividad taurina, porque se vienen las fiestas de Talavera y, por supuesto, la caprichosa se vestirá de fiesta un año más. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. Muy bien. ¿Qué tal todo, Robert? ¿Bien? Bien, bien. Encantado de volver otra vez a ayudaros en todo lo que podamos sobre esta cosa tan bonita que es la tauromaquia. Al contrario, Roberto, los agradecidos somos nosotros, y te dejamos entonces nuestros micrófonos para que puedas entrevistar a ese gran, gran invitado que tenemos en nuestros estudios de Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, Roberto. El micrófono es tuyo, Robert. Muchas gracias. Pues hoy tenemos un invitado muy especial. Es un matador de toros talaverano, de corta alternativa, pero con un gran futuro. Que, por cierto, entre paréntesis, falta nos hace tener un torero que lleve nuestro nombre y nuestra comarca por todas las ferias. Torea un día tan emblemático como el día 16 de mayo en nuestras ferias. Buenos días, Sergio Blasco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Estamos en capilla ya? Ya estamos, casi. Muy bien. Antes de meternos en faena, cuéntanos un poquito a los que no te conocen, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo y por qué? Bueno, pues yo empecé a tomármelo en serio como profesional con 15, 16 años, apuntándome a la Escuela Taurina de Toledo, y allí empecé a torear becerradas y ya cosas más serias, ya novilladas, y para mí fue una profesión, afición, hobby, que me empecé a dedicarlo al 100%, y nada, cuando te llega adentro y viendo que hay posibilidades de intentar funcionar en esto, estamos ahí ya como matador de toros, que es algo, como decían antes los toreros antiguos, que ser matador de toros es muy difícil y ser figura es casi imposible, ¿no? Ya lo difícil lo he hecho. Para los que, sigo diciendo, los que no te conozcan, ¿cuál es tu concepto del toreo, tu estilo? Bueno, la verdad es que es un estilo puro. Me gusta torear mano baja y poder a los toros, y luego algo que transmite al público, que es cuando se entrega un torero mismo en la plaza, habrá enganchones o no serán faenas redondas, pero solo con la entrega del torero llega de verdad a la grada. Cambiando un poquito de tercio, el día 25 toreaste en Santa Cruz de Mudela, la primera corrida de esta temporada. Diste una buena imagen, a la altura de tus compañeros que estaban más toreados, quitando la espada, diste buena imagen. Dinos las sensaciones y la experiencia para la gente que no sabe torear, que no sabe lo que es torear una plaza rectangular. Bueno, la verdad que es algo que para mí no me fue difícil planteármelo porque ya había toreado en el campo muchas plazas de ese estilo. Y la verdad es que es muy acogedor porque tiene la banda de música a 10 metros de ti y es como si tuvieses puesto un micrófono escuchando una canción, un paso doble, a lo tuyo, y es algo inédito. Y te metes en el mundo como recordando cómo sería antiguamente, hace 100 o 200 años, la historia del toreo. Y luego, bueno, las sensaciones fueron muy buenas. La pena que el primer toro se partió una pata en la segunda tanda de la lidia, le tuve que matar. Y el segundo toro, un cinqueño parado, que bueno, estuve digno con él. Y a la hora de la espada, no me gustó cómo entró la primera vez y quise entrar más veces por voluntad propia. Y bueno, perdí un posible trofeo que tendría cortado. Y ya metiéndonos un poquito en arena, el 16 de mayo es una fecha muy emblemática en Talavera de la Reina. No voy a decir los motivos porque hay que ser supersticioso. Pero me imagino que tendrás nervios, presión. ¿Y qué preparación? ¿Hay alguna preparación especial? Porque es una tarde muy importante para ti. Depende seguramente de muchas cosas. Sí, por ahora es la tarde más importante de mi carrera, más que la alternativa, porque aquí, en la alternativa, si vienes a disfrutar, no vienes con presión y no tienes que estar a una altura, no te exigen un cierto nivel. Ahora es cuando tengo que dar la cara, de verdad, para yo ganarme el futuro. Es la tarde más importante que tengo del año, aunque tengo ya siete, ocho festejos, corrida toros, pero para mí es la tarde más importante porque para la comarca, ni decir que un torero que está dando guerra tantos estos años atrás para que me pongan, intentar estar a la altura de la corrida de toros, ¿no? Una corrida de toros seria que se va a mover y para el aficionado va a ser bastante interesante. Hablándome de la temporada, ¿cuál es tu planificación para esta temporada? Me estás comentando 7, 8 festejos mínimo. Sí, por suerte ya tengo 4 cerrados. La Solana, el 25 de julio, también a Morcuende otra vez este año. Y bueno, además, varios cambios y cosas que tenemos con el apoderado y fechas que están sin cerrar. Pero me comentó el apoderado que corría toros, unas 7, 8 corridas de toros. Yo tengo, Juanma, si me permite, yo se lo he comentado fuera de micrófonos, que últimamente la gente, ya no te hablo de Talavera, no va a los toros, aunque vayan las figuras del toreo. Estamos de acuerdo que esto es un espectáculo caro de toda la vida. Ahora mismo no está la situación muy boyante. Tanto en Brihueva como en Málaga han ido todas las figuras del toreo y no se han ido a la plaza, 3/4 de plaza. Yo doy un voto de confianza a la gente como Sergio, que está intentando abrirse un camino, que los den una oportunidad, porque la gente está un poquito harta de ver A, B y C. Quizás eso espera la afición al tema de los toros, ¿no? Un poco de renovación en ese sentido, Roberto. Exactamente. Tienen que poner de su parte, por supuesto. Pero igual que los novilleros ahora mismo actualmente no hay nadie que despunte, nadie que llame la atención. Yo, si te quiero, te cuento una anécdota. Últimamente están tomando los novilleros con una edad un poquito avanzada la alternativa. Como siempre, te voy a contar una anécdota, como siempre hacemos el programa. Sí. Joselito el Gallo, que murió desgraciadamente aquí en Talavera, su madre le prohibió torear y le mandó una carta a él. Y le dijo que por favor que le dejara torear porque se le estaba pasando el arroz. Esto no tendría ningún sentido si no tuviera 14 años Joselito en ese momento. Efectivamente. Quiere decirse que, bueno, matadores hay muchos, figuras hay algunos más, maestros algunos menos y leyendas muy poquitas. Esto es lo que falta ahora mismo en la base del toreo. Es así. Y yo tenía una pregunta para Sergio. Sergio, me imagino que tú recién lo comentabas, ¿no? Que es una responsabilidad, pero también mucha ilusión también el poder torear aquí en La Caprichosa con tus pares, ¿no? Con tus paisanos en Talavera. Sí. Yo para mí es una plaza que siempre paso por la puerta, vivo aquí, he entrenado mucho ahí. Es algo para mí lo más bonito que hay ahora mismo. Lo más cercano, también es una fecha que es la más cercana, la que más me centro. Pero siempre decir que en tu tierra, y si consigues abrir la puerta grande, haces también incentivar a la gente que aquí hay un torero y podemos crear afición. Por supuesto. Sergio, a ver, la pregunta un poquito ya de metiéndonos en una faena ya de muletazos bajos. ¿Crees que ha sido injusta la empresa o la plaza de Talavera contigo de tomarte la alternativa de no haberte incluido en algún cartel más? Yo creo que no tiene tampoco, no se puede señalar a nadie porque ha sido varios, se ha juntado diferentes empoderados, empresarios. Sin nada que ver, incluso yo creo que el que menos culpa tiene ahora mismo es la empresa de ahora, el propietario, Evaristo, ya que él siempre por lo menos me ha hablado por derecho y me ha explicado las cosas bien, y cuando ha podido me ha puesto. Que existen otros intereses que no va de la mano del propietario de la plaza, que eso es como lo que pasa hoy día en el toreo. La culpa no es de él, es de los que están arriba del toreo, que son los que mandan. Por eso está el tema del toro perdiendo afición, aunque ellos quieran volver a ponerla. ¿Qué pasa hoy día? Que están triunfando las plazas que meten a una figura 2 y un torero nuevo, que también viene bien para arrearlo los machos a las figuras. Ahora mismo está la situación de la fiesta taurina un poquito, bueno, en debate. Bajo tu opinión, ¿qué se tendría o no se tendría que arreglar para que esto subiera un poquito de ambiente? Que la gente volviera a los toros, que se enamorara de un torero. El principal motivo a nivel que vemos es el económico, porque Talavera es una ciudad que ha sido muy castigada. Yo comentaba que, claro, hacer una corrida de toros, 40 o 50 mil euros mínimo se te va, y entonces para conseguir eso hay que tener un cierto público de gente, hay que tener bastante para llenar la plaza. Si no se consigue, no se va a llenar. Entonces hay que partir de la base del toreo, que hay que empezar a quitar gastos por todos lados. Muy bien, Sergio. Pues bueno, estamos encantados de que hayas venido. Si te quieres comprometer a la semana siguiente de que tú eres en Talavera y hayas triunfado, ¿vuelves con nosotros aquí? Sí, si no da bien la cosa, contes conmigo. Hombre, apuesto por ti. Nosotros encantados, ¿eh? Quería comentar una cosa, Juan. Sí, Roberto. Con mi permiso, con tu permiso. Hace muchos años, un torero, en los años 20, años 30, era un niño y deambulaba por la plaza, por los jardines del Prado. Y siempre se quedaba mirando a un monolito, una estatua que era la de José Tío el Gallo. Años después nunca pensaba que su estatua iba a estar enfrente de José Tío el Gallo. Fue Monolito de Talavera. Qué bonito. Ahora tenemos a Raúl Sánchez, otro monolito. Sergio, ¿guardamos algún cachito de tierra para ti en el Prado? Me da mal rollo, no quiero pensar en eso. Pues muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado. A vosotros. Que tengas mucha suerte ese día. A vosotros, y muchas gracias por ayudarnos a los que estamos aquí en Talavera y por difundir la fiesta taurina. Vale, mucha suerte. Juanma, ¿alguna cosa más? No, nada más. Sergio, muchas gracias y te esperamos posterior a esa corrida de toros ahí en La Caprichosa, en esa fiesta de Talavera. Y nada más, pues, don Roberto, ¿qué quiere que le diga? Usted siempre nos enseña y siempre nos deja algo entretenido que ir conociendo también de la historia taurina, no solamente a nivel nacional, sino que también por sobre todas las cosas acá en la tierra de campeones como es Talavera de la Reina. Roberto, pues muchas gracias y te esperamos ya en los próximos días. Vale, muchas gracias a vosotros. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.